Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El cooperativismo nació como respuesta crítica al capitalismo. Ese fue el sentido profundo de la extraordinaria creación que inmortalizó a los pioneros de Rochdale. Porque en 1844, hace exactamente 168 años, los fundadores de la primera cooperativa de consumo llevaron a la práctica un modelo de organización económica y social basado en la solidaridad. Y lo hicieron precisamente en un contexto de crisis provocada por un sistema que privilegiaba la máxima ganancia como fin principal y último. La revolución industrial de entonces multiplicó, en proporciones astronómicas, la producción de bienes materiales. Pero el conflicto esencial inherente al sistema capitalista, consistente en el carácter social de la producción y el carácter privado de la apropiación de la riqueza, cada vez más concentrado, comenzó a eclosionar a través de las crisis cíclicas. Así, los periodos de bonanza se alternaron con los del paro forzoso, cuyas víctimas principales fueron y siguen siendo los sectores más débiles de la sociedad. Pero más allá de los logros del cooperativismo en la creación y distribución de bienes y servicios, hay un aporte de vital importancia y trascendencia en la coyuntura histórica que vive la humanidad. Se trata del ideario cooperativo, cuya vigencia es indudable frente a la crisis económica, política, social, cultural y civilizatoria contemporánea. La batalla cultural de nuestros días encuentra en la doctrina y la práctica de la cooperación un aporte formidable para contribuir a transformar la realidad. Porque la persistencia del modelo dominante a escala planetaria nos augura un futuro sombrío. Cada persona que pierde su empleo es mucho más que un número estadístico. Es un ser humano que deja de encontrarle sentido a su existencia. Y esto es aún más grave cuando los perjudicados son los jóvenes, porque el desempleo pasa a convertirse en un problema estructural, permanente, y entonces se pierde la cultura del trabajo. La pugna entre los intereses concentrados y las demandas populares insatisfechas también amenaza la vigencia de la democracia. Basta con mirar la realidad de América Latina, donde se vienen desarrollando procesos emancipadores orientados hacia la justicia distributiva y la afirmación de proyectos nacionales. Pero a la par de estas experiencias estimulantes, crecen también las fuerzas regresivas que procuran detener los avances de un creciente protagonismo popular y, sobre todo, de la democratización de la economía. Entonces, apelan a los recursos más perversos, desde los medios de comunicación monopolizados por los tradicionales factores de poder hasta los golpes de Estado con fachadas constitucionales. Así de complejo es el escenario del presente cuando el Movimiento Cooperativo Internacional celebra el día consagrado a valorizar sus múltiples realizaciones y trazar los planes estratégicos hacia el porvenir. Por eso, esta renovada conmemoración en el marco del Año Internacional de las Cooperativas es una verdadera convocatoria para profundizar el debate de ideas, darle visibilidad a la economía solidaria y elevar la conciencia de los millones de hombres y mujeres que anhelan una vida mejor. Es un momento propicio para desplegar la creatividad y aportar las mejores energías para crear nuevos paradigmas que garanticen la justicia distributiva, la inclusión social plena, la paz y el desarrollo sustentable. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hola a todas y todos, bienvenidos a esta nueva edición. Aquí estamos, como es habitual, con dos queridísimas compañeras. Liliana Carpenzano, ¿cómo estás? Muy bien, buenas. Muy bien, Edgardo. Y Ana Grondona, bienvenida como siempre. Muchas gracias. Claro, como ustedes saben, seguramente hoy es el Día Internacional de las Cooperativas. Y la mayor parte de nuestro programa, como no podría ser de otra manera, girará en torno de esta fecha. Un día especial, hay que decir, que involucra a 1 de cada 7 habitantes del planeta. Sí, 1 de cada 7 personas forman parte de un movimiento social orientado por principios y valores humanistas. Esta vez, nuestra compañera Silvia Porritelli, que semana tras semana nos acerca a la experiencia de una cooperativa específica, trabajó en un informe especial sobre la situación en que se encuentran estas empresas de la economía solidaria en todo el mundo. Y como en cada programa, Ana Grondona nos va a ayudar a leer los sucesos de la semana con su particular mirada. ¿Y de qué se trata esto, Ana? De la ola polar, pero no la del clima. ¡Ah, caramba! Y en las efemérides saludaremos a Eduardo Falú en su cumpleaños. Y ya estamos hablando con el doctor Patricio Griffin, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, con quien vamos a charlar acerca de los desafíos que tienen por delante el cooperativismo y la economía solidaria en general. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente, comunicación telefónica. Buen día, Patricio, te saludo en este Día Internacional de las Cooperativas y por supuesto nos interesa mucho tu opinión acerca de la actualidad y proyecciones del cooperativismo y la economía solidaria en la República Argentina. Bien, realmente es un día importante. Hoy lo vamos a hacer una celebración distinta para el INAES en una escuela cooperativa de Gran Buenos Aires con alumnos que participan ya de un modelo cooperativo desde la escuela y desde un sector popular, de un barrio popular. Realmente nos parece una señal importante en un momento donde el mundo necesita cada día más de la solidaridad, no solo de la solidaridad para resolver los problemas de la democracia, para resolver los problemas de la participación popular, sino fundamentalmente para resolver los problemas económicos en los cuales el capitalismo salvaje nos ha llevado. Patricio, en este Año Internacional de las Cooperativas, ¿cuáles son las principales iniciativas de políticas públicas que se impulsan desde el INAES? Bien, hay un trabajo muy profundo, muy avanzado de la integración entre los diversos modelos cooperativos que propone, en especial el cooperativismo de trabajo que propone el gobierno, con el cooperativismo tradicional. Tenemos ya en este momento entre cooperativas y mutuales que están supervisando, apoyando y desarrollando el modelo cooperativo de los programas de Argentina Trabaja, alrededor de 8.000 trabajadores. Estamos con un nivel de integración en el tema de capacitación a través de las cooperativas tradicionales sobre unos 30.000 trabajadores, y realmente este es uno de los hitos importantes que queremos llegar a cumplir antes de fin de año para conseguir que de alguna manera se eliminen incluso algunas dudas de ambas partes respecto de por un lado, la viabilidad del modelo que ha propuesto el gobierno, y por otro lado, acerca de la propia reserva que tiene la gente con relación a la verdadera voluntad de solidaridad y de acción social que tiene el cooperativismo tradicional. Realmente hemos encontrado una disposición extraordinaria de parte del cooperativismo tradicional y estamos avanzando realmente muy, muy, muy bien. Por otra parte, este es el Año Internacional de las Cooperativas y, por lo tanto, el desafío sería tener antes de fin de año un proyecto de ley definitivamente consensuado con el sector, un proyecto de ley básica de la economía solidaria, que tenemos ya con los 6 años de congresos federales de la economía solidaria, tenemos insumo y material y acuerdos del sector muy avanzados, y entonces, bueno, en cumplimiento de un acuerdo general que se hizo en el año 2006 cuando firmamos el famoso consenso de Sunchales como un contraconsenso de Washington, este año presentaremos la ley. Por otra parte, hay un importante esfuerzo de apoyo del INAES en el desarrollo y presentación del movimiento cooperativo, aprovechando por un lado el evento muy importante en cuanto a número de personas que pasan, que es el Tecnópolis, es la exposición de Tecnópolis. Vamos a tener alrededor de una manzana propia asignada para promover y desarrollar el movimiento cooperativo mutual. Vamos a, durante los 4 meses que dura el evento, vamos a realizar una serie de actividades de suma importancia. Y también tenemos este año el cooperativismo argentino la responsabilidad de hacer el cierre del año internacional de las cooperativas, tanto de UNASUR como de MERCOSUR. El mes de diciembre, cuando nos traspasaron la presidencia pro tempore de MERCOSUR Cooperativo, ya Brasil propuso que, aunque formalmente porque es el segundo semestre a la República de Brasil y al cooperativismo brasileño administrar, digamos, la presidencia pro tempore, propusieron que fuera en Argentina el congreso de cierre del año internacional de las cooperativas, que haremos el 8 y 9 de noviembre también en Tecnópolis como culminación del año. Patricio, yo aprovecho esta circunstancia para hacer llegar un saludo a tu persona, a Linaes, por la gestión magnífica que ha demostrado la posibilidad, no solamente la necesidad, de una articulación que podríamos calificar de virtuosa entre el Estado y el movimiento cooperativo. Así que un fuerte abrazo en este Día Internacional de las Cooperativas y felicitaciones por tu magnífica gestión al frente del organismo. Muy bien, muchas gracias. Realmente es un honor contar y trabajar con tantas organizaciones, entre otras el Instituto Movilizador, que nos está ayudando muchísimo y en especial nos está ayudando en este tema de la gran disputa que tiene la Argentina por democratizar las comunicaciones. Buenos días y un saludo a todos los cooperativistas en este día. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Un abrazo. Hemos dialogado con el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, el doctor Patricio Griffin. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas para abordar las necesidades económicas y sociales de los pueblos. Roberto Schums es miembro de la Cooperativa de Educación Instituto Lomas. Tenemos unos proyectos ahora que coordinamos con el INAES. Trabajamos en cooperativas escolares y les llamamos incubadoras porque se va haciendo todo un proceso y es el compromiso que tomamos con el INAES de que después esa experiencia se reproduzca en una escuela pública. Las cooperativas generan lazos solidarios. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas. En su 10º aniversario, el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini lanzó la primera edición del Premio Nacional Javier Villafañe para espectáculos de teatro de títeres y objetos para niños y adultos. Se trata del único premio en la Argentina que se otorga específicamente a producciones teatrales de títeres. En la selección podrán participar obras para niños y adultos que contemplen en su realización escénica la utilización de diversas técnicas de teatro de títeres y de teatro de objetos. La fecha de cierre de inscripción al concurso es el 30 de septiembre. Se entregarán 15 premios, 14 para los diferentes rubros de las obras y un premio mayor para la producción completa. La evaluación estará a cargo de un jurado especializado, pero además habrá por primera vez un jurado de niños que entregará un premio a la mejor obra. una más que interesante propuesta del Centro Cultural de la Cooperación. Para mayores datos sobre las bases del concurso, consultar la página del Centro Cultural www.centrocultural.coop y una vez allí buscar el link al primer Premio Nacional de Títeres, Javier Villafañe. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Coop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Coop. Adherite gratis en puntoscreditcoop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Coop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas para abordar las necesidades económicas y sociales de los pueblos. Federico Tonarelli es integrante de la cooperativa Bauen, que administra el hotel en pleno centro porteño. El proceso de ruptura que implica pasar de ser un empleado a un asociado a la cooperativa, a tener participación en la gestión de la empresa, a saber que tenés en la asamblea voz y voto, a saber que puedes ser elegido por tus compañeros para estar en el Consejo de Administración y tomar semejante responsabilidad, es un proceso de ruptura muy fuerte. En este sentido, nosotros sí, cada uno de los que trabaja en la cooperativa tiene perfectamente asumido su rol. No es la misma persona que era antes, de hecho ninguno de nosotros quiere volver a la situación anterior, pero no en el Bauen desde ya, porque no va a ocurrir, sino en cualquier otro lugar. Las cooperativas generan trabajo digno. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunas publicaciones de las muchas que nos llegan. En este caso tengo a la vista la publicación de FECOTEL, la Federación de Cooperativas Telefónicas, FECOTEL en línea con la comunidad. Y al inicio de la tapa, muy bien ilustrada como siempre, hay un mensaje que es muy conmovedor. Por siempre maestro. Nos dejó, expresa la revista, el doctor Adalberto Felipe Boccoli. Y en el editorial, que también se titula Por siempre maestro, nos dicen que nos dejó el doctor Adalberto Felipe Boccoli. Maestro, del latín magister, se utiliza en particular para referirse a aquellas figuras que imparten acciones notables que perdurarán a través del tiempo. Esta acepción marca una acertada definición del paso por la vida de Nito Boccoli, y quienes tuvimos el privilegio de compartir con él la conducción de FECOTEL lo llamábamos maestro desde el afecto, el respeto y la admiración. Por y para las cooperativas, y especialmente para las telefónicas, tomó la bandera que FECOTEL enarboló hace más de 20 años por una radiodifusión democrática. La redistribución de la renta y el servicio universal fueron sus temas insignias en la batalla por defender los intereses del movimiento cooperativo telefónico. Es absolutamente necesario poner límites al proceso de concentración monopólica de las comunicaciones y redistribuir la renta nacional procedente de las mismas, decía el doctor Boccoli en esta revista en su edición de agosto de 2009. Y finaliza diciendo este editorial: el Consejo Directivo de FECOTEL nombró doctor Adalberto Boccoli al salón de reuniones que lo tuvo como principal participante por más de 2 décadas. Y el Movimiento Cooperativo Argentino le rendirá homenaje el próximo mes de julio, concretamente el 27 de este mes, en su ciudad, Rosario. Por siempre, maestro, nuestro recuerdo a la memoria del querido compañero Adalberto Felipe Boccoli. Sí, hay que decir que vamos a estar el 27 de julio en Rosario recordando al maestro. Y yo también voy a hablar casualmente de otro hombre del cooperativismo. En este caso, en la revista Lazos Cooperativos, hay un homenaje al recuerdo de Robert Owen, uno de los padres del cooperativismo. Pensador y activista del primer socialismo británico, hijo de un modesto artesano, tuvo una formación autodidacta y prosperó como empresario de la industria del algodón. En 1799 compró junto con otros socios la fábrica textil de New Lanark, Escocia, de cuya dirección se ocupó en los años siguientes. Conmovido por las consecuencias sociales de la introducción del capitalismo durante la primera revolución industrial, buscó la forma de promover una sociedad mejor desde su posición como empresario. Su gestión fue un experimento innovador, pues consiguió que la empresa arrojara beneficios introduciendo mejoras sustanciales para los trabajadores. Elevó los salarios, sentó las bases de una seguridad social mutualista y proporcionó a los obreros condiciones dignas de vivienda, sanidad y educación. Este último fue para él el objetivo esencial, pues consideraba que una educación solidaria sería el mejor instrumento para acabar con la delincuencia y poner las bases para un futuro de justicia e igualdad. Owen fue un pionero del socialismo inspirado aún por la fe de los pensadores ilustrados del siglo XVIII en el progreso humano y en la posibilidad de reformar gradualmente la sociedad mediante la razón, el convencimiento y la educación. Marx y Engels le clasificarían más tarde entre los socialistas que llamaron utópicos, ya que se esforzaban por diseñar una sociedad futura ideal, confiando en que bastaría el ejemplo de unas pocas comunidades ideales de este tipo para convencer a la humanidad de sus ventajas y extender así el modelo de forma pacífica. Así que nuestra memoria a este padre del cooperativismo. Muy oportuno. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Hablar de este señor que cumple 89 años es hablar de buena parte del folclore argentino, ya que es autor de Zamba de la Candelaria, Vidala del Nombrador, Tabacalera, India Madre, Albahaca sin Carnaval, Cuando se dice adiós, Las Golondrinas, Canción del Litoral, Cueca del Arenal, La Verde Rama, Canto al Sueño Americano, Canto a Rosario y muchos, muchísimos otros temas más. Nos referimos, claro está, a don Eduardo Falú, que no solo fue reconocido por el público de nuestro país. En Japón he tenido la experiencia que, de acuerdo a la música que llevaba yo, que era casi, digamos así, una mezcla de música del altiplano, la de Bolivia y Perú, con otras cosas de índole más europeo, ¿no? Pero Japón, por ejemplo, lo que tuvo gran éxito y siempre la gente me lo pedía era esa melodía de Alomía Roble que le recopiló, que se llamaba El Cóndor Pasa. Que todavía no le habían puesto letra a nadie y yo lo toqué, la hice un arreglo para guitarra. Bueno, la gente se enloqueció con eso, ¿no? Con El Cóndor Pasa. Y había otra canción que hice con Perdiere que se llamaba India Madre, que tenía algo de la escala de los incas, pentatónica, cinco sonidos, ¿no? También le gustaba eso al público japonés. Y otra cosa más también de esa índole, ¿no? La parte rítmica, la parte lenta, era un público muy sensible el japonés. Luego el europeo que conoce nuestra música está formada también por música traída de España, de Andalucía, como traída la guitarra, como traída la copla, como fue traída también el idioma. Y es una música hispano o indoamericana, ¿no es cierto? Es lo que cultivamos nosotros. Porque no es absolutamente indígena. Tiene los aportes de la música europea. De su larga y riquísima lista de temas compuestos en forma solitaria o a dúo con poetas como Jaime Dávalos, valga esta hermosa versión de Las Golondrinas. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra que lustra la oscuridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad. La inmensidad. Veleros de la tormenta se van las nubes. En surcos de luz dorada se pone el sol. Y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Un cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento también se va, también se va. Cuando se acorten los días junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, vuela, vuela, golondrina, vuela del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas para abordar las necesidades económicas y sociales de los pueblos. Fernando Zucker es miembro de la cooperativa de trabajo La Taba, que desarrolla medios alternativos de comunicación. Empezar primero por armar la cooperativa fue la primera decisión que tomamos como colectivo, que es también lo que radicalmente cambió nuestra mirada, porque durante muchos años nosotros primero buscábamos el medio donde trabajar y después ver de la mejor manera posible de hacerlo sustentable. En cambio, cuando formamos La Taba, decidimos en conjunto hacerlo al revés, porque consideramos que el mejor mensaje y el primer mensaje que nosotros tenemos que dar frente a la sociedad de la cual somos parte es la forma organizativa que da sentido a todo lo que hacemos, que es la forma cooperativa. En una cooperativa, una voz es un voto. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas. Seguimos, Liliana, y estimadísimos y estimadísimas oyentes, aquí en Desde la Gente, festejando nuestro día y el de los 1.000 millones de personas que integran el movimiento cooperativo a nivel mundial. Como ustedes habrán advertido a lo largo de este programa, estamos difundiendo unos 20 spots que armamos con motivo de conmemorarse precisamente el Año Internacional de las Cooperativas y que a lo largo de los meses venideros iremos compartiendo con todos nuestros oyentes. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Y como nos anticipó en la presentación del programa, Ana Grondona nos va a hablar de la ola polar. En efecto, hay muchos periodistas y formadores de opinión que están hablando de esta famosa cuestión del enfriamiento de la economía. Lo que es curioso, porque durante mucho tiempo ellos mismos pedían cierto enfriamiento para una economía que aseguraban estaba recalentada. Sin embargo, también hay que decir que hay algunos indicadores que hablan de un freno al proceso de expansión económica de los últimos años, ¿no? Pero en ese sentido, a mí me parecía interesante retomar una idea algo trillada sobre qué significan los horizontes de crisis, ¿no? Durante mucho tiempo nos recordaron esta idea aparentemente de los chinos, ¿no? Ese pueblo sabio, según la cual las crisis suponen ciertos peligros, pero también ciertas oportunidades. También una autora muy citada, Naomi Klein, explicó cómo las crisis, distintas crisis, fueron el escenario perfecto para la introducción de reformas neoliberales, ¿no? En distintos contextos y en distintos países. Pareciera que algo de este horizonte, de lo que algunos llaman enfriamiento y que tiene indicadores de enfriamiento, también es un momento de oportunidades, ¿no? En este sentido, las medidas que se tomaron esta semana respecto de obligar a la banca privada a destinar el 5% a los créditos para el sector productivo es justamente una medida que tiene que ver con hacer de esta situación de crisis un momento de oportunidad y poner en juego herramientas de política económica que fueron construidas por esta gestión en el sentido de reactivar la economía. Digamos, hay algo de este horizonte económico que sin dudas tiene que ver con la crisis mundial, que es muy seria. Otra parte tiene que ver con las restricciones estructurales históricas que ha tenido la Argentina en su economía. Lo que es interesante es que frente a esto, que es un horizonte impuesto, hay una estrategia de activar la producción. Entonces, en ese sentido, esto que parece tener señales de crisis, por el contrario, puede ser usado estratégicamente para mejorar, para optimizar la estructura económica en la Argentina y mejorar el nivel de vida de la población. Así que para los pesimistas y agoreros de siempre, les decimos que el futuro, más que presentarse como un futuro negro, sigue siendo esperanzador, ¿no? Después del frío polar viene la primavera. Así es. Muchas gracias, Ana, por tu magnífico comentario. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Nuestra vía de contacto, desdelagente@imfc.coop. desdelagente@imfc.coop. Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es crear mayor conciencia sobre la contribución de las cooperativas en el desarrollo económico y social. Graciela Gobi es integrante de la Cooperativa Popular de Construcción y Servicios de Morón. La cooperativa ofrece al asociado agua y cloacas. En el resto del barrio tiene agua corriente. La cooperativa no, tiene sus bombas, sus pozos y administra su agua. Tiene una cámara depuradora de líquidos cloacales que construyó la cooperativa. Toda la red cloacal va a esta cámara, se depura y lo que sale de esa cámara depuradora la puedes usar para riego, el agua. Es única en el partido, una cooperativa que tenga esta cámara depurada. Es decir, antes de desecharlo al medio ambiente, todos los desechos de la red cloacal se depuran. Las cooperativas generan condiciones de vida dignas. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas. Bajo el lema Los escritores y las políticas sociales inclusivas para la cultura nacional y popular, el próximo martes, en el Centro Cultural de la Cooperación, se llevará a cabo una mesa debate sobre la ley de autores. Entre otras cuestiones, el objetivo del proyecto de ley es que los escritores reciban una jubilación y que sus cónyuges y familiares tengan un seguro de atención médica dentro de la obra social para jubilados y pensionados, o sea, el PAMI. participarán de la mesa, que debatirá el sentido del aporte de los escritores al patrimonio de la cultura nacional, los escritores Vicente Batista y Mario Golobov, el diputado Juan Carlos Junio y Juano Villafañe, director artístico del Centro Cultural. Reiteramos entonces, mesa-debate sobre la ley de autores en la sala Jacobo Lacks del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, el próximo martes a las 19 horas. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. A lo largo de casi 200 años de historia, el cooperativismo supo adaptarse a las diferentes circunstancias por las que fue atravesando la sociedad, manteniendo vivos los valores y principios en los que se inspira: democracia, participación, solidaridad, ayuda mutua, educación, preocupación por la comunidad. A nivel global, las cooperativas tienen una presencia significativa en servicios financieros, la agricultura, vivienda, salud y servicios, además de infinidad de sectores y actividades. Según datos aportados por la Alianza Cooperativa Internacional, casi 1.000 millones de personas en todo el mundo están asociados a alguna cooperativa. En el Día Internacional de las Cooperativas y en el marco del Año Internacional de las Cooperativas, queremos destacar que un contexto internacional de profunda crisis, signado por el estancamiento que registran las principales economías del mundo, la solidaridad, la ayuda mutua, la integración y la organización colectiva adquieren vital importancia. Refuerza esta idea Manuel Mariño, director regional de Alianza Cooperativa Internacional Américas. Creemos que en los últimos años se ha visto un claro incremento de tanto la cantidad de cooperativas como de miembros asociados a las cooperativas. Y esto, sin duda alguna, pues se marca, aunque lento quizás, pero sí un claro posicionamiento del movimiento cooperativo en la región. Y esto es sin duda también como consecuencia de la crisis financiera, económica, que comenzó en el 2008, pero que todavía se mantiene, pues se ha visto a las cooperativas algo que siempre veníamos señalando, ¿verdad?, como una clara alternativa al modelo empresarial vigente, es decir, otra forma diferente de hacer negocios. Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas, resaltó la contribución que hacen las entidades solidarias al desarrollo económico y social, especialmente su impacto en la reducción de la pobreza, la creación de empleo y la integración social. Para Juan Carlos Fisore, secretario de Relaciones Internacionales de Cooperar y vicepresidente de la ASI Américas, analiza por qué este 2012 es el Año Internacional de las Cooperativas. No es casualidad que se haya designado el año 2012 por las Naciones Unidas como el Año Mundial de las Cooperativas. Esto es la observación que se vino realizando a través de los tiempos y de las respuestas que se obtuvieron de que el movimiento cooperativo ha sido generador de trabajo, pero con inversiones de capitales propias, con inversiones nacionales, movimientos con identidad regional, que ha potenciado la calidad de vida de los pueblos y ha disminuido la pobreza donde se encuentran las cooperativas funcionando. Según las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, las cooperativas contribuyen directamente a mejorar el estándar de vida de la mitad de la población mundial. Este reconocimiento que hacen estos organismos no es arbitrario, sino que responde a la tarea diaria que llevan adelante millones de personas en todo el mundo, quienes eligieron asociarse para desarrollar de manera mancomunada diferentes proyectos, emprendimientos o para satisfacer distintas necesidades que el sistema lucrativo no pudo o no quiso resolver. Y en la actual coyuntura de crisis estructural del capitalismo, el cooperativismo se presenta como una alternativa de organización económica y social viable. Quisimos saber cómo se desarrolla la actividad de las empresas cooperativas en el viejo mundo y llamamos a Alberto Sevi, presidente del Centro de Estudios Legacoop de Italia. En este periodo que es muy difícil para Europa, las cooperativas se han reforzado, han continuado a incrementar sus actividades, ya desde el punto de vista de los puestos de trabajo, por ejemplo, y desde el punto de vista, por ejemplo, de los bancos cooperativos, de asegurar el crédito a las pequeñas empresas, que es uno de los problemas más grandes que está teniendo Europa en este periodo, en el cual los otros bancos están alimentando poco la actividad de las pequeñas y medias empresas. Una función muy importante que han tenido las cooperativas en Europa en este periodo es el hecho que han concurrido a mantener la cohesión social, un protagonismo que es muy importante en situaciones de crisis porque alimenta las ganas de hacer y no simplemente los problemas que surgen cuando hay crisis importantes como la que está viviendo en Europa en este momento. Para Alberto Sevi, presidente de la más antigua de las organizaciones de cooperación italiana que agrupa a más de 15.000 entidades de ese país, el hecho de que las cooperativas hayan resistido mejor que las otras empresas a la coyuntura mundial no significa que no sufrieron. Pero al mismo tiempo, el dirigente considera que la economía de mercado se transformaría profundamente si la incidencia económica cooperativa fuera, al menos, del 20% del producto de cada país. Manuel Marinho, director regional de la Alianza Cooperativa Internacional Américas, analiza la situación actual de las cooperativas. El estudio que hizo la Organización Internacional del Trabajo, por encargo de la Alianza, muestra claramente que el sector cooperativo, las cooperativas en general, han sido más resistentes a la crisis. Por supuesto que ha habido una que otra que, lógicamente, dentro del contexto económico en que se desenvuelven, han tenido algunos problemas. Pero en general, y sobre todo las cooperativas de primer grado, no solo han resistido la crisis, sino que han crecido y han aumentado. Y nosotros creemos que ese claro posicionamiento va a conllevar a que los gobiernos de esta región por fin y una vez por todas, vean que tienen en el cooperativismo un aliado importante para el desarrollo económico y social de sus países. Quienes están convencidos de que el cooperativismo es una herramienta de transformación, más allá de la satisfacción de necesidades, consideran que para alcanzar esa meta es fundamental que exista articulación con los estados y participación en los espacios de decisión. Si bien es estratégica la vinculación entre autoridades públicas y cooperativistas, son las legislaciones claras y adecuadas las que, a entender del italiano Alberto Sevi, permitirán el crecimiento del cooperativismo. La falta de una legislación que atienda las especificidades de las cooperativas coloca a las entidades solidarias en situación de debilidad competitiva frente a un mercado global que opera influido por grandes corporaciones. En ese marco, en la segunda cumbre cooperativa de las Américas, organizada por la Asia Américas en Panamá y realizada bajo el lema Cooperativas, Desarrollo Sostenible con Equidad Social, se concretaron diversas iniciativas para el desarrollo del sector. Las explica el director de la Asia Américas, doctor Manuel Marinho. Una de ellas es la firma de un convenio entre la Asia Américas y el Parlamento Latinoamericano, es decir, el Parlatín. Nosotros creemos que más allá de la formalidad de la firma, se ha dado dentro de ese marco del convenio un hecho relevante, que es que la Comisión Económica del Parlatino aprobó la ley marco para las cooperativas de América Latina que elaboró la Asia América conjuntamente con la OIT. Otro aspecto importante es la decisión que se tomó en el encuentro de parlamentarios, también en Panamá, de constituir una red de parlamentarios que ven en el cooperativismo una forma empresarial que hay que apoyar. Las 300 cooperativas más importantes del mundo tienen un valor de 1.6 trillones de dólares, lo que equivale a la novena economía más grande del planeta. Y a nivel global, el cooperativismo tiene más de 1 billón de asociados y emplea a más de 100 millones de personas. Ante estos datos incontrastables, la presidenta del ASI Mundial, Pauline Green, planteó: ¿por qué nuestro movimiento no es más prominente en las discusiones globales sobre cómo reavivar la economía? Responde Alberto Sevi, presidente del Centro de Estudios Legacoop de Italia. Hay un desafío no solo económico, pero cultural, en el sentido que esta crisis, al menos para el norte del mundo, digamos así, ha hecho manifiesto que los paradigmas existentes no son suficientes para un desarrollo equilibrado de las economías y de las sociedades. Y así que para las cooperativas y para la cooperación en general, se pone un problema de ser protagonista también en el punto de vista cultural, hacer ver que esta forma de empresa muy particular no solo defiende los puestos de trabajo, las exigencias de la gente, sino también está capacitada desde el punto de vista técnico, pero sobre todo desde el punto de vista cultural, a pensar a una sociedad más equilibrada a través de la actividad de la cooperativa. En el discurso que dio Carlos Heller en el Foro de Líderes Cooperativistas de la ASI, celebrado en la ONU hace pocos meses, el diputado nacional dijo que ya no se debe pensar a la cooperativa como la rueda de auxilio para enmendar las fallas o los errores del sistema capitalista. Para el dirigente, de la mano de la cooperación es posible construir una sociedad verdaderamente democrática y solidaria en la que la economía esté al servicio de todos los ciudadanos del mundo. Lo concreto es que, como lo ha hecho siempre a lo largo de su historia, el cooperativismo demuestra que es una valiosa herramienta de organización y desarrollo. Juan Carlos Fisore, secretario de Relaciones Internacionales de Cooperar y vicepresidente de Asia Américas, detalla la incidencia económica y social del movimiento cooperativo en la Argentina. Las cooperativas son las que mayor cantidad de empleados tiene por línea telefónica instalada, son las que tienen mayor cantidad de empleados trabajando por kilómetros de cable tendido, de energía eléctrica, son las entidades que están en las poblaciones más pequeñas, son las que están en las zonas marginales, somos las que estamos dando agua potable a 600 poblaciones, donde las grandes empresas, cuando se privatizó, no quisieron estar, fueron los primeros nodos de internet en el interior, fueron las primeras proveedoras de internet, de banda ancha y telefonía a escuelas en el interior del país. Hemos recuperado un sinnúmero de fábricas y esa empresa hoy está participando en el Producto Bruto Interno y está participando en los puestos de trabajo. En el aspecto agropecuario, tenemos vinculado al sector cooperativo más de 200.000 familias. Las cooperativas aseguradoras de Argentina tienen la segunda y tercera empresa más importante y están ocupando el 40% del mercado asegurador argentino. El banco número octavo, noveno, es cooperativo. El tema de salud, el tema de turismo. Es decir, es maravilloso el potencial que tiene Argentina en sus estructuras cooperativas. Que quede claro, entre tantas cifras, que en la Argentina las entidades de la economía solidaria generan alrededor de 1 millón de puestos de trabajo y aportan cerca del 10% del Producto Bruto Interno. Según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, las cooperativas registradas en el país son casi 15.000 y cuentan con más de 9 millones de asociados. En tanto, de acuerdo a datos aportados por el director regional de la ASI, en todo el continente americano hay 42.000 cooperativas, las que reúnen a unos 250 millones de asociados. Mientras que, según lo manifestado por Alberto Sevi, en Italia hay 80.000 cooperativas registradas, las que emplean a más de 1.400.000 personas.